22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados una décima, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Biner pidió dejar de tolerar la corrupción. En un acto de campaña, el ex gobernador santafesino afirmó que la sociedad ya juzgó a muchos personajes de este gobierno. El precandidato a diputado por el Frente Progresista Cívico y Social instó también a la ciudadanía a abandonar ese lema tremendo del roban pero hacen en relación a los políticos, proponiendo cambiarlo por venden droga pero hacen. Gil La Vedra contestó los ataques de Carrió, el candidato radical de la lista Juntos dentro del Frente UNEN, contestó las acusaciones de la referente de la lista Coalición Sur, Elisa Carrió, que apuntó contra sus aliados en varias declaraciones públicas. Todos la conocemos, es una mujer difícil y le cuesta mucho la posibilidad de trabajar en equipo, pero la vamos a domesticar, apuntó Gil La Vedra. Los dirigentes de UNEN agregaron que esperan que Lilita aprenda a no subirse a la cama y hacer pis y caca afuera antes de las elecciones de octubre. Un cura fue condenado por el INADI tras discriminar a las mujeres. El cura Raúl Anatol Sider se fue penado por el organismo tras referir a las mujeres que luchan contra la violencia de género como esas loquitas, chiruzas y yeguas. Estas expresiones fueron manifestadas en su programa Ave María Purísima del Canal 5 de La Plata y el INADI prohibió la emisión del programa. Los miembros de su parroquia, sin embargo, alegaron que Siders no tiene nada en particular en contra de las feministas y que ese lenguaje es habitual en todos sus sermones, donde suele referirse al cornudo bolas tristes de José, al hippie de mierda de Jesús y a la conchuda malcogida de la Virgen María. Hallan un misil abandonado junto a la Panamericana. Un misil activo fue encontrado junto a esa ruta en una zona rural de Zárate y fue detonado por expertos de explosivos sin que se produjeran daños. Si bien se desconoce su origen, se encontraron en el mismo rastros vegetales que hicieron suponer que el misil provino del placar de Gustavo Cerati. 24 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 15 grados una décima, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.